La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Oral y Público. En realidad, de una manera diferente a la de siempre. Este programa, quienes lo hacemos, nos tomamos la costumbre de grabarlo, aunque eso implique muchísimo más esfuerzo y una jornada larga de trabajo en lugar de solo una hora de aire. Porque, bueno, porque es un programa que denso de hacer para nosotros, escuchando los testimonios, como es denso de escuchar para ustedes también. Y bueno, esta circunstancia que comentamos ayer cuando hacíamos la retaguardia, de que recién hace algunas horas nos ha regresado la luz, así que estamos otra vez en el estudio Víctor Basterra, pero a la vez con la ausencia de Víctor. Habíamos dejado justamente el hacer el programa en vivo para que Víctor pudiera estar presente a través de una comunicación, al menos. Víctor vive en Tolosa, ¿sí?, en el epicentro de la cuestión, y estaba de viaje y está regresando, está entrando ahora mismo, que para quienes nos están escuchando en vivo son las 21:11, está entrando ahora mismo a La Plata. Recién charlamos con él, nos dice que obviamente el panorama que encuentra es desolador y todavía no sabe qué va a encontrar en su casa, así que imagínense que lo eximimos, por cierto, de participar de este programa, un programa que va a tener la curiosidad de que las dos entrevistas que vamos a tener nos parece que se vinculan claramente, y ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo no se van a vincular claramente si el programa es sobre los juicios a los genocidas? Pero vamos a arrancar nomás en un instante, en un ratito, vamos a arrancar con la posibilidad de poder ocuparnos de los crímenes del franquismo, y que eso implique que estemos hablando de lo mismo, ¿sí? Que estemos hablando de la misma cosa. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Vamos a convocar en este momento a una integrante de familiares de desaparecidos en Salta. Vamos a volver a charlar, porque ya lo hicimos unas cuantas veces en otro juicio que se realizó en Salta, a Nenina Lescano, a Blanca Lescano. Nenina, bienvenida aquí a Oral y Público. Estamos aquí Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, el gusto de estar con ustedes. Bueno, voy a tratar de más o menos encarar que es tan complejo este tema, ¿no?, de las megacausas. Sí, sobre todo porque uno tiene la sensación de que otras grandes causas, digo, causas que se tramitan, digamos, en una sola causa, pero que después van llegando a la instancia oral y público en segmentos, en tramos, se conocen, se habla bastante del caso de La Perla en Córdoba, se habla de la causa ESMA o Primer Cuerpo de Ejército en Buenos Aires, pero de la mega causa de Salta, la verdad que se habla poco y nada, incluso nosotros que hacemos un programa que queremos que, si bien nace en Buenos Aires, abarque causas de diferentes puntos del país. Así que vamos bien desde el principio. Ahí ya hubo un juicio con sentencia que fue el que juzgó, por ejemplo, el asesinato de Ragone, del gobernador. Sí, en realidad las causas oral y pública empezó en Salta fundamentalmente con Melitón Busto, un escribano, ¿no?, que fue una causa individual, digamos. Uh-huh. Después, como causa compleja, está la causa Palomitas, que lamentablemente no ha sido oral y público, porque como fue una de las primeras causas que se pudo reabrir en Salta, todavía no determinó la Cámara de Casación que fuera solamente un juicio escrito, porque le dio lugar a los militares acusados de que fuera se protegieran con el Código Viejo, ¿no? Y después viene la causa Ragone, que tiene sus varias etapas, digamos, ¿no? Y esta causa que está en este momento viéndose en Salta es una mega causa que sigue un poco el estilo de lo que se ha hecho en las distintas provincias, que es una acumulación de causas, entre las cuales está la causa de la universidad y después algunas causas individuales, digamos, como la causa Fronda, como los desaparecidos y profesores y estudiantes de la universidad. Está Chicho Gallardo, que era un que lo secuestran en la calle y nunca más aparece, que era un arquitecto del equipo técnico del equipo Ragone. Hay diversas gente que se acumula en esta causa, ¿no? Mega causa. Bueno, a ver, por ejemplo, sí. cuando hablamos de la universidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué fue lo que sucedió en la universidad y por qué hoy se está tramitando un juicio por ese tema? Bueno, como vos dijiste al comienzo un poco, es verdad, no es solamente una sensación. Nosotros también, como gente del interior, tenemos esa... cuando vemos casi todo lo que pasa, de lo que pasó en los 70, imágenes que solamente toman a veces las ciudades más importantes o las imágenes de Buenos Aires, cuando en realidad existen organizaciones y demandas y luchas en todas las provincias, digamos, en este momento. Y en este momento yo, como familiar de desaparecido, tengo mi padre desaparecido, el doctor Luis Lescano, que era un abogado de derechos humanos en Santiago del Estero. Entonces soy querellante particular en caso de Santiago del Estero y soy testigo en causas como la Universidad de Salta, porque yo era estudiante en ese momento. Y lo particular de Salta es que Salta fue intervenida en el año 74 y en ese momento también fue intervenida la universidad. Y en ese contexto es que se empiezan a hacer listas negras. Acá tuvo la particularidad en Salta de que actuó mucho los grupos del peronismo de derecha, digamos, que lo que podríamos decir Guardia de Hierro y todo lo demás, que vinieron a reemplazar a los que no se les renovaba contratos o ya intentaban salir del país, que consideraban subversivos, zurdos, izquierdistas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hubo mucho debate de ese tipo en la provincia, precisamente desde el año... Bueno, desde el momento de las elecciones del 73, en realidad. Yo estudiaba antropología, en ese momento, en el 73, ingresé cuando se crea la Universidad de Salta, como una novedad, la carrera de antropología, así que hay muchos desaparecidos desde el 75 ya en Salta, ¿no? Uh-huh. Y de la universidad también una gran persecución a lo que se consideraba un peronismo de izquierda, como diciendo que eran los infiltrados, y entonces vino un poco esta avalancha de reemplazos con gente que se consideraba un poco los resguardos, los guardianes de la doctrina de la infiltración marxista, ¿no? Uh-huh. Y vos decías que no solo fueron secuestrados y torturados y en algunos casos desaparecidos estudiantes, sino también profesores de la universidad. Sí, exacto. Está la profesora Gamboa, está el matrimonio Gamboa, ella era antropóloga de la sede de Tartagal, creo, Orán, porque yo no la conocí. Y también estudiantes y también docentes, ¿no?, de la universidad. Ahora Silvia Aramayo, que es uno de los casos emblemáticos como docente, ¿no?, de ciencia de la educación, creo que era. Yo declaré en esta causa precisamente porque mi testimonio es la persecución a gente de la universidad que consideraban zurdo y que por eso me allanan la casa a mí en el año 75, ¿no? Por considerar que yo recibía en mi casa profesores que ya habían sido echados de la universidad por subversivos, salir del país alguno de ellos. No, ese testimonio, yo soy una testigo directa, digamos, del rol que tuvo Joaquín Gil como jefe de inteligencia de la policía de la provincia, que era el que hacía los procedimientos, digamos, acá en Salta, ¿no? O sea, que era el que tenía las listas, por eso estoy hablando casi el año 75. Y concretamente a mí en septiembre, octubre del 75 me allanan la casa, buscando algún tipo de indicio de mi relación con posibles profesores subversivos o gente subversiva de la universidad, ¿no? Sí. Ese allanamiento, que yo soy testigo directo, que lo realiza Joaquín Gil, que es uno de los imputados en esta mega causa, pero además es un imputado también en la causa Palomito, o sea que ya está con perpetua, digamos, pero domiciliaria, como la mayoría de los casos a veces. Así que en ese sentido mi testimonio sirvió para la causa Palomitas y también para la causa de la universidad, aunque algunos de los desaparecidos no los conocía, y algunos que sí conocía en realidad se van de Salta y los secuestran y los desaparecen en Buenos Aires, por ejemplo, como el profesor Alberto Calú y Ana María Caballero, que era su compañera, ¿no?, que ella era estudiante de la universidad. Uh-huh. Estamos charlando con Nenina Lescano, que es integrante de Familiares de Desaparecidos en la provincia de Salta. Estamos hablando de la megacausa que tiene otro tramo sustanciándose desde mayo del año pasado allí en esa provincia. Vos decías que ya declaraste, digamos, que se toma tu testimonio, pero además vas a pasar por este tramo oral y público para ampliar la declaración. Ya declaré. Ya declaré hace unas semanas atrás también en la mega causa. Yo declaré en la causa Ragone, en la relación directa de Joaquín Gil con alguna gente que había sido en el año 75. En ese momento había un senador nacional y había gente implicada con Joaquín Gil que hacían los procedimientos, ¿no?, en el 75. Entonces declaré en la causa Ragone, declaré en esta mega causa por la universidad y declaré como querellante particular la desaparición de mi padre en la mega causa de Santiago del Estero. En el caso de la provincia de Salta y, por ejemplo, de los casos que nos contabas de la universidad, ¿a dónde eran trasladados los detenidos una vez que eran los secuestrados una vez que eran levantados? Bueno, la mayoría, bueno, los que han sido detenidos legales, algunos como el caso de mi compañera, que no era de la universidad, pero sí los detenidos legales, pero los desaparecidos de la universidad no se sabe qué se hicieron con ellos. En algunos casos no se sabe. Ni siquiera por qué centro clandestino pasaron, digamos. No, están desaparecidos. No, pero digo, no se sabe, como en otros lugares, por qué centro clandestino pasaron, por ejemplo, no. Bueno, acá se considera, no tenemos un lugar, se considera como centro clandestino, que nosotros lo hemos señalado, la central de policía de la provincia, la central de policía de la federal, la misma cárcel de Villa Las Rosas tenía parte de detenidos legales y parte de gentes ilegales en distintos lugares, la brigada de investigaciones y consideramos que también el regimiento, o sea, que las instituciones formales eran lugares de presos legales y presos clandestinos, ¿no? Uh-huh. No tenemos uh-huh. un centro específico, pero sí actuaban todas estas instituciones, actuaban como centros clandestinos de detención, que nosotros en este 24 de marzo los hemos señalado claramente al destacamento del regimiento que está en zona céntrica como la central de policía de la provincia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos imputados hay en la causa salteña? Yo no sé el número exacto, a ver si me puedo sacar una información. Bueno, cualquier cosa, además de información específica para ver todos los acusados que existen y todo lo más, se puede conseguir por la organización de hijos y además hay una página de Mega Causa Salta, ¿no? Para sacar todas las y todos los imputados. Uh-huh. Por ejemplo, Joaquín Gil, Alzugaray, Jacinto Ramón Viva, Felipe Caucota, Roberto Puerta, o sea, toda la orden de mando entre policías y militares están acusados. Y algunos civiles, por ejemplo, en la causa de la UNSA, hay un civil que en este momento se está definiendo qué es lo que va a pasar, ya está como imputado, Juan Manuel Ovalle, que tenía parentesco con un policía, Murúa, que hoy es fallecido, ¿no? Se lo imputa directamente como posible responsable de la desaparición de Silvia Aramayo, uh-huh. por ejemplo. Hay civiles también imputados, ¿no? Sí, sí. Y en este momento nos está, recién el día lunes 10 se reinicia la causa. En el caso, dejando la causa de Salta y pasando a la causa de Santiago del Estero, vos decías que digamos, vos sos querellante directa en esa causa porque tu padre desapareció allí en Santiago. ¿Qué nos podés contar de ese juicio y de la causa particular de tu papá? Bueno, yo como querellante particular, nosotros planteamos una novedad, que ya lo han hecho en otras provincias, insistir con mi padre desapareció forzada de personas. Cosa que no estaban muy de acuerdo las instituciones específicas, tanto la Secretaría de Nación como las organizaciones de derechos humanos, porque la desaparición forzada de personas en nuestro Código Penal tiene un es como si fuera un delito menor, por lo tanto son 25 años, no perpetua, para los implicados en la desaparición. Uh-huh. Pero nosotros lo mismo insistimos con eso, porque consideramos que la desaparición forzada es más que la muerte, ¿no? Entonces las declaraciones de mi hermana y mía, en realidad lo que nosotros pudimos ver con respecto a mi papá, que desaparece el 13 de marzo del 76, o sea, unos días antes del golpe de Estado, es que había también implicados civiles del gobierno de Carlos Juárez, y uno de los imputados directos como grupo operativo fue Musasar, ¿no? Con todo su grupo. Y lo que sí pudimos ver en esa causa, y como ocurre, es que se echan culpas entre lo que son los grupos militares y los grupos policiales, pero ninguno rompe el pacto de silencio para aportar ni un solo dato más sobre los desaparecidos, porque en algún momento uno de los imputados trató de negociar con algún miembro del tribunal, pero como no se le aceptó, volvieron de nuevo al absoluto silencio. En el caso de mi papá lo secuestran en la calle, él era abogado de derechos humanos, era penalista, abogado penalista, había sido diputado provincial por el radicalismo hacía mucho tiempo, pero ¿qué le imputaban a él? De que él como abogado, muchas de las compañeras y compañeros hoy expresos que están testimoniando en estas causas todas las atrocidades que hicieron, han sido defendidos por mi papá. Y se quedaron sin abogado defensor cuando lo secuestran a él. Entre ellas de Cristina Torres, la mayoría de los compañeros de la Organización de Familiares de Santiago. Uh-huh. Habían sido defendidos por mi papá. Entonces mi papá no le preguntaba de qué partido era, ni de qué signo era, ni nada por el estilo. O sea, lo que sea, entonces lo acusaban de comunista, de zurdo, etcétera. Entonces a mi papá lo secuestran, pero antes de secuestrarlo a mi papá, 3 meses antes, después que a mí me allanan la casa en el 75, a mi hermana la matan en diciembre del 75 en Buenos Aires, ¿no? Se consideró que mi hermana participó en Monte Chingolo, pero no estaba en las listas de caídos de Monte Chingolo, a pesar de que a nosotros nos informaron de que era una de las víctimas. Pero ¿qué pasó? Aparentemente a mi hermana la llevan prisionera porque aparece 2 días después en un expediente que yo veo sus fotos, atada con alambre y fusilada, tirada en el riachuelo con otro chico más que hasta el día de hoy no está identificado. Pero después, cuando quisimos buscar el lugar a donde supuestamente estaría enterrada según el expediente, ese nicho no existe. Uh-huh. Entonces, en 1975 la matan a mi hermana y a los 3 meses lo secuestran a mi papá en Santiago del Estero. Vale recordar que el caso de Monte Chingolo fue la toma de un regimiento ubicado en esa localidad bonaerense por parte del PRT-ERP que causó muchos muertos, muchas caídas, pero a la vez también estas situaciones como la que está contando Nenina, ¿no? Lescano, que vivió su hermana de haber sido capturada, digamos, con vida y después haber aparecido muerta, en muchos casos que están desaparecidos, aun cuando estamos hablando de bastante tiempo antes del golpe cívico-militar. Exactamente, porque efectivamente nosotros pudimos después, ya muy avanzada la democracia, en el 90 y pico pudimos acceder a ese expediente porque no sabíamos qué había pasado con mi hermana, porque no aparecía en ninguno de los listados de los caídos en Monte Chingolo, de las causas que ya se habían abierto en Monte Chingolo, ella no aparecía. Entonces, ese expediente lo pudimos lograr después en los años 90, pero como expediente, o sea, yo pude ver la foto, pude más o menos hacer esa reconstrucción, pero nunca pudimos acceder a su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de mi papá, pasa a los 3 meses, lo secuestran al papá en plena calle, en una plaza, está imputado Musasar y compañía, pero resulta que en la causa ahora, cuando estuvimos en el juicio, no se aportó un solo dato más con respecto a qué pasó con mi papá, uh-huh. ¿no? Lamentablemente, a veces uno siente como que, bueno, los imputados están con perpetua, esa ha sido la sentencia a fines del año pasado, pero de los desaparecidos no tenemos una sola información más. Tanto cuando hablamos de Salta como cuando hablamos de Santiago del Estero, nos referimos a dos provincias que uno podría decir son dos provincias con sociedades conservadoras, en el sentido de esto ya lo hablamos alguna vez contigo, Nenina, en cuanto a que Salta, por ejemplo, sí, es una sociedad muy conservadora, y Santiago del Estero es un lugar donde muchos de los represores estuvieron hasta hace demasiado poco tiempo ocupando también cargos. Claro, si la banda de Musasar y compañía en realidad no caen por el problema, por haber sido parte del terrorismo de Estado, sino caen por el asunto de las chicas estas de la dársena. Uh-huh. Ahí empieza un poco a declinar la estrella protectora hacia Musasar y compañía en Santiago uh-huh. del Estero. Además, lo que coincide un poco Salta y Santiago es que las muertes y las masacres, los secuestros y todo lo demás empiezan en el año 65. O sea, en el caso Salta, un gobernador que es destituido y se interviene en la provincia y se empiezan a llevar todos los equipos de gente de él, pero también hay masacres, como acá está el Matioli, dos hermanos de Estopiñán que pertenecían al peronismo revolucionario, los masacran, digamos, en un pueblo de acá de Cerro, el año a comienzo del 76, a fines del 75. O sea, lo que coincide un poco toda esta zona, que en el caso de Salta había una intervención, y en el caso de Santiago del Estero había un gobernador cómplice, operador, digamos, de la represión también, ¿no? Que era Carlos Juárez. Entonces, las muertes, las desapariciones, entonces se juntan y en estas mismas causas toman casos que son desde el 75 en adelante, ¿no? No solamente todo durante el proceso militar, claro, porque los que sacan en palomitas como presos políticos eran la gente de que habían sido colaboradores de Ragones, que los meten presos en el 75. Y teniendo en cuenta estas realidades, digamos, de estas sociedades al día de hoy, dos preguntas para finalizar que van en el mismo sentido. Una, ¿cómo notás vos que viven esas sociedades la llegada de los juicios? ¿Si con indiferencia, si con preocupación o con apoyo? Y por otro lado, ¿cómo es vivir estos juicios en estas sociedades como implicada directa en tu caso? Bueno, es contradictorio, ¿no? En lo que a mí me respecta es medio contradictorio. Yo, por un lado, veo que es importante porque se sacan muchas cosas que se van incorporando mucha gente joven, jovencitos que no han tenido ninguna vivencia. Incluso ahora mismo hijos de mucha de esta gente desaparecida que antes no participaban, y ahora participan y toman la mega causa como una forma de estar presente y hacer algunas cosas, ¿no? Pero a la vez el juicio en sí mismo a mí me deja como insatisfecha, en el sentido de que es como que no se investiga lo suficiente. No se investiga, o sea, se acumulan cosas que se dijeron o que se denunciaron, etcétera, pero no se hace la investigación para hacer un seguimiento. Por ejemplo, yo declaré en la causa de Santiago y en Salta la relación que había entre los autos que secuestran a Ragone y la banda de Musasar en Santiago del Estero. Porque eran autos de Santiago del Estero. Y en la investigación se nombra como un hecho nomás, y los autos incluso se devuelven, y por primera vez en la causa Ragone declaró el dueño de uno de los autos, que dice que se los robaron en Santiago del Estero. Y cuando el tipo que manejaba el robo de autos en Santiago del Estero y dueño de la provincia era Musasar, ¿no? Por ejemplo, esas relaciones entre las provincias, ¿no? Y lo que yo veo es que es medio contradictorio. O sea, es importante todas estas causas, pero por ahí me da la sensación como que incluso los abogados están un poco a ciegas, ¿no? O sea, si por eso nosotros estamos en este momento poniéndonos como objetivo de que se abran los archivos militares y los archivos policiales, porque hasta ahora son retaseos nada más de información. Son las informaciones que van en las causas, que dicen los testigos o que dicen los familiares, y las relaciones que pueden hacer con un sistema operativo. Pero los archivos militares, los archivos de las iglesias, los archivos de las policías no han sido abiertos. Nenina Lescano, muchísimas gracias por este panorama que seguramente, digamos, más allá de que hemos estado charlando cerca de media hora, seguramente es insuficiente para lo que implica. Sí, porque no les he dado datos precisos, pero es importante. A veces, no conozco todos los pormenores yo, y a veces el tener que haber declarado un poco, a uno hace una reconstrucción un poco en su memoria, porque hay cosas que uno ha olvidado o con toda intencionalidad ha dejado un poco de lado, ¿no? Cuando nosotros hablamos con los sobrevivientes, con quienes están llevando adelante los juicios, que dan sus testimonios, sin los cuales no podríamos tener esta instancia de justicia, nosotros justamente preferimos tomar esta mirada, que los oyentes tengan a través de ustedes esta mirada claramente subjetiva, pero a la vez, digamos, nosotros completaremos después los datos. Ahora Eugenia va a estar completando los datos de los juicios para que la gente tenga también los elementos y los nombres y los apellidos de estos personajes a los que hay que seguir desenmascarando en este tipo de sociedades. Tengan en cuenta que acá en Salta el juez Lona, que actuó en esa época, que había sido sobreseído, ahora le levantaron el sobreseimiento, así que va a ir como imputado, ¿no? Ajá. Bueno, otro dato importante y parte de estas causas a seguir en este programa que justamente lo dedicamos enteramente una hora por semana para hablar de estos temas. Denina, muchísimas gracias otra vez y un gran abrazo a la distancia. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Nuestra entrevistada Denina Lescano se apenaba porque no recordaba los datos, decía, y estos datos precisos, como ella dice en la nota, la verdad es que no tienen ningún sentido sin el relato, ¿no? Sin justamente todo esto que cuentan los protagonistas de la historia, y tampoco tendría ningún sentido ni se podrían haber llevado adelante los juicios sin testimonios valiosos de los testigos como ella. Vamos a los datos precisos. Dale. 18 son los imputados que están siendo juzgados en este juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2012. Están siendo juzgados por 34 hechos cometidos, como bien decía Nenina, entre 1975 y 1978. Y este proceso es el resultado de la acumulación de 20 causas diferentes. Como en casi todos los juicios que se llevan adelante en los diferentes puntos del país, hay un blog que militantes con muchísima voluntad siempre mantienen repleto de información. Esta dirección es megacausasalta.blogspot.com.ar. Es un fenómeno interesantísimo el de los blogs de los familiares, de hijos, de los organismos de derechos humanos, que lo que han hecho es sinceramente tomar los medios de comunicación alternativos en sus manos, en este caso particular mucho lo que tiene que ver con los blogs, y esos blogs son incluso fuente de información para nosotros, lo decimos abiertamente, nos sentimos orgullosos de eso. Está buenísimo que los familiares, los organismos de derechos humanos tengan la posibilidad y hayan tenido la iniciativa, que han ido replicando unos de otros, de poder acceder a estos medios de internet, y que esto signifique que la información nace desde los propios protagonistas, desde los sobrevivientes, desde los familiares, y ellos son constantemente una manera de tomar los juicios en propias manos en lo que tiene que ver con la información, ¿no? La verdad es que para nosotros, que militamos desde la comunicación, que eso suceda es realmente un orgullo, ¿no? Que todos los familiares, que todos los hijos en los diferentes puntos del país, que todos los organismos de derechos humanos tengan esos blogs, esas páginas, que son una usina de información interesantísima a la hora de hablar de los juicios. En este programa, en esta emisión de Oral y Público, arrancamos diciendo dos cosas. Bueno, una, que lamentábamos que no estuviera presente Víctor Basterra hoy por la situación que se está viviendo en Tolosa, en La Plata, y que, bueno, él vive en Tolosa y recién ahora está llegando a su casa después de un viaje, todavía no sabe con qué se va a encontrar. Eso por un lado. Pero nos da pie, de todas maneras, Víctor, ya que estamos en este estudio que se llama además Víctor Basterra, nos da pie para encarar esta próxima charla. Primero porque vamos a hablar con una persona de su respeto. Pero yo recuerdo que cuando hablamos con el juez Rosansky hace algunas semanas, Víctor abrió esa entrevista diciendo que él respetaba básicamente, puntualmente, a dos personas de la justicia. Una, a Rosansky, cosa que podemos decir, lo dijo porque lo tenía Rosansky enfrente. Pero la segunda persona a la que nombró es al doctor Carlos Slepoy, que no podemos decir que lo tenía escuchándolo en aquel momento, y por eso queremos abrir esta charla con Slepoy, contándole esto ante la ausencia de Víctor. Slepoy, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevela y María Eugenia Otero, estamos aquí. ¿Cómo va? ¿Hola?

Ahí sí, buscátelas en el archivo. En el costadito de nuestra página hay un archivo que dice archivo 2011, 2006, creo. 2007. Que además, esos libros del archivo no están mojados. Es una ventaja, es la ventaja de internet. Sí. No se nos mojaron esos libros. Ahí vas a encontrar las entrevistas que le hicimos a Ricardo Viñez, el tipo que investigó esto de los niños perdidos del franquismo. Y también encontrás una nota con Santiago Macías, que es parte de la asociación de la asociación. Me empiezo a apurar porque termina el programa y no tenemos tiempo, entonces peor, vístete despacio que estoy apurada, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España. También van a encontrar así en el archivo la nota, me imagino, si no la bajaron ya, la nota que publicamos, por primera vez se conoció esto en un medio... de los tradicionales, en Crítica de la Argentina, que tan tradicional que era, lo perdóname, pero yo lo creo fundieron, que ya, ¿no? Ya la han bajado la nota. ¿Puede decir que ya lo bajaron? Bueno, yo creo que ya lo bajaron. Después lo podemos ver. Que es la nota a la que le llevaste a tu viejo y que y tu que viejo me dijo, vos estás loca, eso no pasó en la Argentina. Eso no pasó, mujer, aún con los niños nunca se han metido. Y después me tuvo que venir y decirme, tenías razón. La tragedia nos ha tocado de cerca porque una de nuestras compañeras fue hallada muerta en su casa de La Plata bajo 1,70 m de agua, dijeron las abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado, que también dice, por la memoria de las víctimas de la inundación y por el dolor de sus familias, las abuelas llamamos, en particular a los jóvenes, a seguir siendo solidarios con la gente que lo ha perdido todo o casi todo, en muchos casos lo poco que tenía. La política y la sociedad civil tendremos que hacernos cargo de fijar los criterios de previsión y prevención para que en adelante, ante futuras contingencias en ocasiones inevitables, los daños y las pérdidas sean menores para que no se repita nunca más tanto dolor. Lucila Ahumada de Inama era una de las abuelas y todavía buscaba a su nieto Daniel y a su nuera Noemí Macedo, secuestrados en 1977 durante la última dictadura cívico, militar, religiosa, como dice Norita Cortiñas. Este programa termina siempre con un homenaje por parte de un familiar grabado, este espacio que está disponible para cualquiera de los familiares que quiera homenajear, familiares o amigos que quieran homenajear a sus desaparecidos, a nuestros desaparecidos. En este caso lo cerramos con este homenaje que acaba de leer Euge, de parte de las abuelas para la abuela fallecida a raíz de la inundación. Hoy en vivo estuvo operando Adrián Buenahora. Nos encontramos la semana próxima para seguir hablando de los juicios en este programa que se llama Oral y Público. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.